solo entonces que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Noche 34 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, amigos y amigas, antes que nada, pues los invitamos a que ingresen a la página www.janelvinet.com, www.janelvinet.com, para que nos escuchen a través de ella. Y también, si ustedes quieren opinar, lo pueden hacer a través de la pestaña que dice recreo. Ahí hay un chat y ahí pueden ingresar. Y bueno, el día de hoy, antes que nada, le voy a dar la bienvenida aquí a mis compañeros. Ya me estaba yendo directamente al tema. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Marte? ¿Y cómo estás, Lobito? Estamos festejando que es jueves de nuevo. Yeah. Y mañana viernes. ¡Sí! Y el fin de semana. Y ya semana. Y parpadeo y es domingo de nuevo. Por la noche. Wow. No me arruines. Me voy a disfrutar ahorita de este jueves. El día de hoy vamos a hablar, amigos y amigas, acerca de un tema muy controversial y un temita de que muchos no lo conocen realmente hasta que ya se hayan casado. Hasta que se casan, exactamente. Y nos referimos, ¿por qué? A este tema. Son esqueletos en el armario, caray. Porque se enteran de unas cosas que dices tú, ¿qué? ¿Qué hiciste qué? ¿Qué fuiste qué? ¿Qué eres qué? Y una vez, obviamente, se lo platican, se lo cuentan, cuando ya están casados, cuando ya están amarraditos, bien amarraditos, que ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Sí, así pasa. Bueno, entonces ese va a ser el temita del día de hoy. Si ustedes de antemano quieren participar y quieren comentar, recuerden que pueden ingresar a la página www.janelvinet.com o pueden enviar un correo a través de la pestaña que dice contáctanos y ahí pueden platicar ustedes su experiencia. Bueno, para iniciar les voy a dejar aquí, les voy a ceder la palabra aquí a mis compañeros de qué es lo más común, una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Qué es la mentira, pues, más ocultada por todos los hombres, ¿no? Cuando ya tienen segurita ya su mujer, cuando se casan o cuando se comprometen, ¿no? De repente, ya después al final, ya cuando están a punto de casarse, ya se casaron, les dicen, ¿sabes qué? Soy así y soy asá. O hice esto, hice lo otro y lo sigo haciendo. Y lo seguiré haciendo, ¿eh? Yo creo que una de las más citadas es cuando el hombre tiene ya niños con alguien más y no lo sabe la persona con la que se está casando. Esa es una. Me imagino. Otra que es que seas gay. No, y te casas y hasta que te casas y ya estuviste un rato casado. La más común es el típico de que cuando andas con alguien, algunas veces así tratas de hacer como que más restringido en lo que ves, en lo que de las personas de que hablas y todo eso. No, y una vez de que te casas, eso no es shock para tu... Pues hay varios que sí se hacen un shock ahí. No, shock es enterarte de que tu marido está en la mafia. Wow. O que vende droga, o que es un superhéroe. O que es un sicario, como sí, se está viendo las cosas en México. O un loco de estos que mata gente. Pues, ya vamos al extremo, ¿no? Pero la verdad es que la mentira que más hace el hombre... Compara a un stalker con un asesino en serie. Pues a mí que me pasan un stalker por debajo de los... Ya sabes. La verdad, comparado con otros shocks que te puede dar la vida, un stalker yo digo que no le hace daño a nadie. Pero sí, o sea, las grandes sorpresas de la vida, si son buenas, pues qué padre, ¿no? No te lo esperabas, tu compañero es multimillonario y no te lo dijo. No, eso sí. Tu compañero tiene, tiene casas por todo el mundo y no te lo dijo, o es muy honesto y simpático y nadie lo sabía. Digo, honesto en el que llega una situación en que se descubre que la persona es extremadamente honesta, se puede dar. Lo que yo no me cabe y no sé cómo no se pueden enterar las mujeres que se casan y de repente se enteran de que ella es la tercera o cuarta esposa, que ese güey tiene cuatro esposas al mismo tiempo y ni cuenta se da. Todas rusas. Todas rusas, no. Pero no, pero personalidad del güey, así. Pero en muy México. Amable, muy cariñoso, muy amigable. Pues dices, ah, este cuate es buena onda y ya no le, ni le piensas. Aparte, después de salir con cuatro lobitos, como que dices, no, el quinto, el que sea, por favor, el que sea. Ya después de este, cualquiera viene bueno. No, pero es en serio, cuando uno se casa, piensas que eres el amor de tu vida, no, y es el amor de su vida también, y de repente pasan años y te enteras que tu esposo tiene otra vida, otra familia, y bien ocultado, o sea, no se dan cuenta, todos bien felices, creen que es el padre ejemplar, hasta que no cumple no sé cuántos años, se enamoran los hijos y dices, ¿cómo que te apellidas? ¿Y sí, cómo es tu papá? Pues eso pasa más, aunque no lo crean, a la gente que se viene a vivir aquí a Estados Unidos, ¿no? La gente que deja a su familia para venirse a trabajar acá, para sobarse el lomo, y en el tiempo que está aquí pues no puede salir del país porque no tiene papeles o por lo que quiera uno. Y de repente se encuentra con otra persona acá, muy amigable, se enamora o simplemente quiere los papeles, se casa, forma una familia y de repente pues así de rápido ya tienes dos familias en dos distintos países y ni modo que te diga la otra, pues qué andas haciendo con, pues no sé, o sea, no pueden verte, pues estás acá en Estados Unidos, ¿no? A mí me tocó trabajar con un cuate que... se empezó a salir con una chica del trabajo. ¡El balcón de lobo! Para los que no saben y que es el primer programa que escuchan, pues aquí nuestro querido lobito siempre echa de cabeza a algún amigo, a alguna amiga, pero lo saca del closet. No hay ningún programa que no ¿cómo se dice? Delate a un amigo. Que balcone, como se dice en México. Bueno, ¿y qué pasó con tu amigo? Bueno, exactamente pasó eso, de que empezó a salir con esta chica, se casaron, tuvieron un hijo y él dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir de regreso a mi país a arreglar unas cosas. Después de que de unos meses de estar allá, ella fue a visitarlo y que se enteró de que él tenía otra familia allá. ¿Otra familia? ¡Oh! Sí. ¡Qué feo! ¡Qué shock ha de ser para la mujer! ¿No? Sí, y aparte de todo, este cuate como que cambió de personalidad allá, así como que la quería tener allá, que se quedara allá y que lo cuidara, aparte de la otra esposa. No puede ser. Sí, la chica regresó a los Estados Unidos ahí llorando ahí con el hijo ahí. Así que qué mala onda, ¿no? Wow, ¿quién es ese amigo? ¿Se acuerdan de ese cuate que tenía dos esposas? Cuando se están peleando ahí, ¿no? Ese era yo, no. Pero bueno, ahora hablemos de las mujeres que ocultan cosas, por favor. Es lo que les iba a decir, que las mujeres pues no se ve que tengan dos hogares, ¿no? Es muy difícil, sí se ve. Sí se ve de todo tipo. Se ve muy difícil. Que las que tienen dos vidas. Una bien aburrida o bien tranquila. Habitual. Otra bien... La fiesta, los amigos, la prostitución, palma, drogas. Échale. El tubo, tuba. A ver de qué conozcas. No. Amigas, sabemos. Balcón. Edgar te invita a su balcón. El lobito. Pero bueno, lo que pasa es que hay mujeres que sí sienten mucha pena por lo que tuvieron que hacer para pagarse la escuela. Como sucede muchas veces que las doctoras en algún momento fueron teiboleras o fueron prostitutas caras, de las que no hacen nada más que salir con sus clientes. O en el caso extremo, pues que lleguen a todo, ¿no? Yo conozco varias personas, ¿no?, que las chicas se casaron bastante jóvenes y el marido lleva una vida bastante rutinaria y ellas por dicen, no, tengo que ir con mis amigas o todo esto y Es cierto. Por un momento que iba a decir el lobo, yo conozco el champán, bro. En el champán, bro. Ya lo tiene bien establecido el lobo, que no debe de sacar tarjeta de crédito. Tengo que dejar la tarjeta de cartera. Me invitaron a Las Vegas este fin de semana y dije, no tengo dinero, entonces no voy. Pero bueno, ¿quieren saber la opinión de la mujer? Ok, no? Por favor. Lo que pasa es de que he escuchado, he leído, ¿no?, de que la mayoría de las mujeres que mienten después de que se casan es haciendo cosas bastante gachas. Una es esa, la que dijeron ustedes, de que se va, según esto, con las amigas y se va con otro güey, ¿no? Y otra, que se van a trabajar de teiboleras cuando dicen que están trabajando de enfermeras. Que eso es muy común, no sé por qué, hasta en las novelas lo hacen, lo aplican. El clásico de que después de 6 meses de embarazada, ahí adivina qué, no es el tuyo. Ándale, ese bonito. Oye, esa mentirita, ¿no? El negrito se ve de cotoya, ¿no? No vamos a casar porque estoy embarazada. Ya se casan y de repente. No parece a ti, ¿no? Ni a mí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita vamos a hablar acerca de las mentiras más comunes que hace una mujer cuando obviamente se casa, ¿no? Y que no se entera el esposo. que muchas de ellas pues andan ahí con los cuernitos. Recuerda que estás escuchando el programa Venus versus Marte. Ya regresamos. There's a stranger in my bed. There's a 9:51, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues amigos, ¿ustedes les quieren decir cuál es el tema que estamos tratando el día de hoy? Creo que les queda más a los hombres, ¿no? Porque son un poquito más mentirosos, como siempre. Sorpresa, después de casado. Pues sí, es lo que vemos después de que uno ya aseguró a la pareja y ahora salen las verdades. Verdades ocultas. Las difíciles de contar. Sí, ¿ustedes han conocido mujeres o les ha tocado ver alguna, ¿no? De que haya hecho algo bastante fuerte ya después de casada. Que se enteraron que sus amigos se divorciaron porque su esposa tenía una doble vida. No, nada más las mujeres que están en la casados con alguien de la mafia, ¿no? Y generalmente piensan que el dinero viene de negocios legítimos porque pues es más fácil pensar. Ponerte una venda en los ojos y pensar eso. Y después se dan cuenta de que la droga o la mafia está creando ese bienestar de la familia. Todo el dinero que está entrando es por cuestiones ilícitas. Nada de malo está en la mafia. La mafia lobuna, ¿no? Lobuna, sí, mafia lobal. No, lo más sorprendente es de que una vez que se entera la mujer, ¿no? Porque por la mayoría son los hombres, a menos que sea, ¿cómo se llama esta chava? La reina del sur. La reina del sur. A ver, es que sea ella, ¿no? Pero se da más en los hombres. Pero cuando se entera la mujer, como tú dices, ¿no? Se acostumbra a un estatus de vida en el que todo, pues, le llega muy fácil, ¿no? De que dice, oye, maridito mío, me compras un automóvil que vi que es desde el año, yo quiero cambiar. Y sí, claro, mi amor. A ver, déjame balconear un poquito. Yo tengo una prima que su esposo era narco. Y de los que, de esos de que les daba a las estrellas de cine y de Televisa y de todos. Wow. Y de repente estabas en su casa y llegaban los artistas y ¿qué pasó? Exactamente, se acostumbró mi prima a cierto tipo de vida y se le hizo muy difícil dejar al esposo. Pero lo dejó. Te dejó pues ya después del maltrato físico que le daba el esposo. Entonces, qué feo. Bueno, como dicen, o sea, si te casas con un güey que no sabes a qué se dedica, no sabes qué estudió y tiene un super trabajo nada más yendo a trabajar 4 horas diarias, creo que hay muy algo buena sospechoso por ahí. Oportunidad, al menos de que sea Leo Messi o creo que hay chance de que sea narcotraficante mafioso. Pues sí, o al menos que sea diputado, ¿no? Bueno, sí, pero eso no se debe trabajar, ellos nada más salen de la casa y regresan. No, sí, tenga mucho cuidadito, la verdad, sobre todo en las adolescentes. Últimamente ya parece que no nada más es en México, es en casi todos los países donde ya andan narcotraficantes o personas, ¿no?, que se dedican a eso, y la verdad es que es bastante feo porque ves ahí jovencitas, pues, bien chavitas, ¿no? Que de repente porque los novios les regalan que reloj caros de marca, que les regalan un departamento, que les alquilan un carro, una casa, ropa de marca, ajá, le mantienen la familia. Y uno dice, no, es que miren, que estoy muy bien y esto. Y uno se queda sospechando, ¿y dónde va a conseguir este jovencito, no? También ese dinero, pues, póngale mucho cuidado ahí, sobre todo si tienen hijos, también para los hombres, porque los jovencitos a veces caen, ¿no? También caen en la tentación, ¿no? Quiero mi sugar mama. Caen en la tentación de decir, bueno, ya no quiero estudiar y quiero ganar dinero, y pues van por el camino fácil. Y ya se conviertan después en un esposo. Ya, luego ya se había ido por otro camino. Luego hizo el camino, no, yo no hago nada. Que me necesito a alguien que me dé la lana. No, el lobo es. Como que me estás en el taller ahí. Te pagan el carro, el departamento. Sí, o sea, no, se puso en el de la vieja. No, hubo una noticia. Una noticia hace como un mes de ¿Está una. ¿Está la reina del sur o Shakira? Cualquiera de las dos. Hubo una noticia hace como un mes acerca de una actriz que tal vez tú la conozcas, no físicamente, o quién sabe, ¿no, Lobo? Pero una actriz, la que salía de Memorias de una Geisha. Memorias de una Geisha. La película esa. Ok. La chava esa, que es oriental, salió a la luz pública que un político que de Japón, que tiene millones y millones, dijo que esta chica o esta muchacha pues había tenido sexo con él, que le había pagado, y le había pagado como 3 millones por cada vez. Entonces la mayoría de, hasta de las conductoras de televisión no decían, no, pues qué bárbaro, qué mala onda la chava, ¿no? Sino decían, ¿y quién es ese chino? Porque era un chino. ¿Quién es ese chino que nos los presente? Para chingármelo. Chingármelo. Es que imagínense cuánto dinero, o sea, le dio. Y me lo rechino, ¿no? Pues ya, bueno, pues ya, ese es la ocupación más vieja del mundo, ¿no? La prostitución. Entonces, digo, no es nada nuevo, pero sí es nuevo cuando la gente no sabe, se casa y descubre que pues todo lo que brilla no es oro. Ajá. Son cocaína, es gente, las deudas, gente de repente muy rara. Que vas así, te casas, van a comprar una casa y la chica como que no, mejor qué tal si nada más rentamos, no, vamos a comprar una. Y de repente ven el historial secreto de cada uno y te quedas de que, pues, ¿qué compras, caray? No, pero ya. Hay que ver que se retuvo de abrir el balcón de esa estación. Se está mordiendo la lengua, pinche lobo, parecía que iba a explotar los ojos. ¡No conozco! Ok, ¡no conozco, caray! Y al balcón regresa otra vez. Sí, tenemos que poner ahí los sonidos. Pero yo les quería hacer una pregunta. Por ejemplo, tú, Marte, pues ya estás casado, ¿no? Entonces, no sé si me la podrías responder bien, ¿no? Porque pues obviamente ya no te pasó a ti. Pero acá luego que estás soltero y de repente se casa y te enteras. No me pongas la sal, pero no me eches la sal. Bueno, nada más así una chava así tipo Operación Ripo. Todo de entrada, ¿no? No creo que te guarde nada. A un amigo estuvo saliendo al balcón con una chica que se veía muy bien, muy buena onda. Y era hombre. No. Que vio después las fotos cuando era un poquito más joven. La chica estaba súper gorda, pero así, bastante gorda, y mi amigo la dejó por eso. ¿Porque era? ¿Porque fue? Porque fue, y porque tenía miedo de que se pondría de gorda de nuevo. No, no la he visto desde hace. Ahora es una modelo para que se le quite a tu amigo, exactamente. ¿No? Exactamente. La chica es súper atractiva, pero después de ver las fotos dijo, no, aquí muere. Qué feo, sí. Qué feo. ¿Cómo se dice? A ese tipo de hombres que nada más le gusta el físico. Superficial. Lobo, sí. ¡Qué superficial! De seguro tu amigo está bien guapo, ¿no? Debe ser uno de esos esos que están todos morenos, quemadotes, pero quieren una rubia así despampanante. ¡No! Es que y aquí yo en Estados Unidos se ve mucho que sí andan con esas. No, la verdad, hemos visto, me ha tocado salir acá con Marte y este fin de semana vimos, ¿no? Una pareja, una muchacha, una gringuita bien bonita, y el latino pues no estaba tan agraciado, ¿no? Pero muy bonita ella. Wow. Pero bueno, el caso es de que, qué mala onda tu amigo, ¿eh? No, pues no hay que llevarse por lo superficial, ¿no? Pero también aquí estamos hablando de cosas más profundas que pues lo que es la apariencia física. Estamos hablando de secretos que te pueden llevar a la tumba si lo supieras, ¿no? En el caso de la mafia, pues realmente sí matan a la gente que se quiere salir de la mafia o que los delata o que entonces se divorcian también de los. Sí, exacto. Cuando se divorcian, no te dejan salir de la mafia por lo mismo de que empieza a perder la lealtad hacia ellos, ¿no? Entonces... Es como la mafia, para mi punto de vista, es como comprarte, darle un contrato, tener un contrato con el diablo. Porque o eres él o no eres, o sea, o eres o te matan, una de dos. Lo que pasa es que o tienes que como que cerrar los ojos y dejar las cosas que pasen, o eres, o exactamente... Pero imagínate cuánta gente es así y tienen mucha familia, ¿no? Tal vez la principal esposa sí sepa, pero todas las otras noviecitas que tiene, tontonas que andan con ese tipo de hombres y se casan jovencitas con hombres ya mayores que les dan todo, y de repente te enteras que es un narcotraficante y a las que matan son a las amantes y no las esposas, obviamente, ¿no? Las amantes esposas, que son esposas también, ajá, pero no la esposa. Por lo regular la esposa es más leal, así ella como que está acostumbrada a ese tipo de vida. Por ejemplo, ustedes, tú si te vas a casar, te casas, ¿no? ¿Cuál es la mentira que tú no soportarías que te hayan hecho? Que se le embarazó Piqué. Sí. Ya sabemos que Shakira pues ya te traicionó. De hecho, y todo. Supongamos con... Con Shakira. Con Shakira. Y Piqué. Ahora resulta que andan por ahí diciendo que está embarazada. No, no, que... Te iba a decir de su propia historia. Ah, con Shakira. Pero... No, de que a mí se me hace... Supongamos, pueden andar chicas con otros y todo eso, pero cuando andan con alguien que ya conozco, como que... Se me hace bastante difícil el aceptar ese tipo de... De relación. Ajá. De hecho, se da mucho, ¿no? Sobre todo con las amistades así que son bien liberales, ¿no? No sé cómo les dicen, pero dicen, no, es que el otro no se importa. De repente, me doy cuenta que yo fui novia de mi esposo por tantos años y de repente me separo, Dios guarde, nunca pase, y mi esposo se pone con mi mejor amiga o algo así, y todo es así como bien normal, o sea... Eso es clásico. Y no lo ven malo, entonces así como que te quedas. ¿De qué años después de que tu novio... tornó contigo, ahí dices, te encuentras con tu mejor amiga y... ¿Cuándo te tronó tu novio, lobo? No, estoy diciendo, así. Ah, ok. Es un ejemplo. Ah, okay. ¿Y qué? Que le ha pasado a muchas amigas. Ya está tardando. Ok, ok. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes no le molestaría que su esposa, ¿no? Ya casada, les dijera, ¿sabes qué? Yo era virgen. Y de repente te enteras de que él estaba como con 20. Los que se guían. Ni de los ojos, ¿no? Ni de los ojos. ¿Eso no te molestaría? ¿Sabes lo que le hacía un amigo? De que no lo entendía. De que le preguntaba a las esposas. ¡Oh, cuántos novios estuvo la esposa y que le diera detalles de cómo estuvo con los novios y todo eso? Creo que eso es más común con las mujeres, pero con los hombres. Y luego tronaba con ellas, así como que dices, ¿para qué preguntas, caray? Si no, es masoquista, es masoquista. Eso te salía que el lobo había estado con él. No, ¿para qué preguntas, güey? Con detalles, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que ese amigo... Es que el lobo es bien pinche salvaje. Ese amigo que tú tienes, yo creo que esperaba escuchar, no eres el único, y le salen con la verdad y dicen, oh, pues no, eres el único virgen con el que estuve, eres el único, estamos detrás de 1 a 10, 8 punto algo, 3.5, wow. Entonces, ¿no me contestaste? ¿Me contestas después de la pausa? Ok. Ahora es una pausa, música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Body.

esa preguntita que mucha gente se hace, pero cuando están bien jovencitos, sobre todo, y se casan jóvenes. Antes, una nada más. Al rato, este programa va a ser el balcón de Lobo con invitados. Sí, la verdad que sí, ya como va. Ya como vamos. Y bueno, la pregunta que le habíamos hecho a Lobito. Lobito, ¿nos vas a contestar la pregunta? Es que ¿para qué eres masoquista si nada más vive la vida, disfrútala? ¿Para qué le estás preguntando a tu esposa cuántos novios o amantes tuvo antes? No, a ver, si te enteras de que ella te dijo que era virgen y te juraba y te perjuraba y de repente te dice la verdad, eso es que no era virgen, ¿no te molestaría? Es de que ha de ser muy buena actriz para que yo crea que sea virgen, honestamente. Ah, bueno, ya lo no, este lobo. No. ¿Qué te pasa? Este lobo deja sin palabras, ¿no? Ya se parece a Jerry y Elaine, ¿no? Sí. Fake. Exactamente. Y bueno. Pero bueno, si nunca se conoce una persona hasta que ya uno tiene que vivir con ella o él 24 horas del día, bueno, por lo menos que unas 8 o 10 horas al día mínimo, ¿no? Pues uh-huh. Cuando estás en la casa, durmiendo, cuando sea, ¿no? Que estés juntos, conoces bastantes cosas que tal vez no son tan fáciles de averiguar hasta que ya estás. A mí lo que me molesta es cuando se cambian ahí, cuando te casas, sí, creyendo de que esta persona es esto y el otro, y te casas y totalmente cambian así. O cuando se dejan ir y simplemente suben de peso, o empiezan se a tener dejan de hábitos vestir bien y hábitos nocivos. Empiezan a fumar, a tomar, empiezan a ver pornografía, a hacer todo droga, el día. O sea. ¡Ay, pornografía! Pinche lobo así como que se le fue un ojito así como que soñando. Como que se le vino algún placazo. Viste que casi lo dijo así. ¡Pornografía! Como un borracho agarrando de su mejor botella. ¡Todo el día! O sea, este güey no agarró un hábito de 2 horas, no. Todo el día, chingue su madre. Eso sí es, no sé, ya se escucha depravaciones, ¿no? El pinche lobo dice, con unas cervecitas y una buena boobie. No. Yo para qué pornografía si me voy al table ahí. El ¿cómo se llama? El lobito es gran patrón de todos los establecimientos teiboleros de la región, ¿no? Sí, por lo visto. Tiene membresía VIP en todos los lugares, lo reconocen. Así que si van ustedes a un table, ya saben, venimos a parte de Mr. Lobo. Se escucha, ¡Lobo! Es más, las teboleras le piden a él que baile ahí. The roof. No, yo creo que vamos a tener que poner película aquí para que lo veas, video. Sí. Creo que los siguientes programas, más adelante, va a ser una grabación. Pero vamos a cambiarnos rapidísimo al tema que va muy ligado, obviamente, de los esposos, ¿no? Y esposas. Sí, porque las esposas son las que más engordan después de casarse, pobrecitas ellas. Ya desde el día de su boda, desde el día, la semana anterior a su boda, empiezan a dispararse hacia arriba. Pero eso es por estrés también. Sí, por comer. No, pero es por estrés. Y luego dicen los niños, y luego dicen de que es la... Pero es que a fuerza, una mujer se casa y tiene que engordar cuando se va a embarazar. Y una mujer obviamente no quiere engordar. No lo hagan. No, estamos refiriendo a la gente que aumenta 100, 200... kilos o bueno. ¿Tantos? O sea, sí hay gente que se pasa. Que se pasa en el sí, una que cosa pone excusas. Es verte gordito y otra cosa es verte como ballena. Entonces, ese tipo de cambios, pues por más que el esposo sea fiel, o sea, ya llega un momento en que dice, ya chale, güey. Pero ojo ahí ya también. Bájale a tus pingüinos, porque también muchas de las veces tiene que ver el hombre yo había escuchado y me he enterado, ¿no? De que personas que les pasa eso, es que porque también el hombre se cree que se merece todo, ¿no? Que se merece la mujer perfecta, que se merece el mejor empleo, que se merece todo. Pero de repente, hay chavos que no piensan eso, hay chavos que aguantan. Que acabe. Y este tipo de hombres, o sea, se critican, ¿no?, a su esposa si está aumentando de peso. De repente se puso muy gorda. Y la critica y ya no quiere estar con ella. Más sin embargo, pues él tampoco no le da atención, no le dice, sabes que vamos al gym los dos, vamos a comer más saludable, sino que nada más se enfoca en que qué fea se está poniendo y me vale chetos, sigue así, yo te voy a dejar de todas formas. Y cuando debe de ser algo pues equitativo, ¿no? De ayudarle, decirle, ¿sabes qué? Estás aumentando de peso, estamos aumentando de peso, aunque él no esté, pero ayudarla. Sí, no voy a negar de que hay, ¿cómo se llama?, parejas así, pero también hay muchas personas, mujeres, de que no les importa, así de que dicen, ah, yo soy así y ya, que me acepte como soy. O sea, se da de las dos cosas. Exacto. También el hombre también se puede dejar ir. Sobre todo después de que se casa, pues ya no va al gimnasio, ya no tiene tiempo, o simplemente empieza a trabajar, ya no quiere, dos trabajos y sí, entonces es más difícil, se le empieza a hacer la barriga. Y en el hombre pues tal vez aguante más la esposa, pero también yo creo que también la esposa en un momento dice, oye güey, o ya le bajas a tus chelas o te las puedes meter por no, es que debe de ser equitativo los dos se tienen que cuidar, tanto el hombre como la mujer. Yo no estoy diciendo, no lo estoy diciendo a las mujeres, es que está bien que estás engordando, ¿no?, y los hombres tengan la culpa, no. Quiero decir que los dos deben de poner de su parte. Si ves que uno de los dos está subiendo más de peso, pues deberían de hablar, ¿no? No tanto por el cómo se ve físicamente, sino las consecuencias. Ahí está el punto, muchas veces es falta de comunicación. No, y el punto es que es algo muy sensible para la mujer. Entonces el esposo tiende a no decirle nada por varios años. Y me quedan estos jeans muy grandes. Y un solo hombre que está casado sabe la respuesta a esa pregunta. ¿Como el comercial? ¿Se me acuerda? ¡No! O sea, ¿para qué vas a soportar 2-3 horas de clenarte o de llorar? No, una semana llorando, de ¿no? Riqueos, y amentadas de madre porque vienen combinadas. Entonces, ¿para qué sufrir eso? Entonces, se pasan los años, no le dice uno y de repente te das cuenta que ya se te pasó el momento de decirlo y ya no hay nada que hacer, ¿no? Y sí, sí se ve mucho. Pero ¿cómo sería la cosa, la mejor forma de decirlo? Platicarlo, así. Decirle, ¿sabes vamos qué? Al gym, vamos al. Vamos a caminar, vamos a correr, vamos a comer a más saludable. Las y a los al refresco, y a tortillas, ser pan. Ser sincero algunas veces. Ser directo. No directo, una cosa es ser una insensible y otra cosa es ser. Pues abordar el tema que es necesario. O sea, siempre tienes que ponerte en el lugar de la otra persona. Y tener en tu mente, ¿no?, de que son una pareja y que obviamente puede cambiar. Eso no es nada el subir de peso o el descuidarte a tener una enfermedad, si que de repente te empiezas a cambiar. A vestir como tebolera y nah, eso también, o sea. Sí, hay gente, o malo, quién sabe. Hay gente, vemos mujeres que a veces no nos vestimos ni muy sexys ni muy sensuales. Sin embargo, a veces salimos con la pareja y ahí están todos los güeyes ahí viéndote. Y ahí está tu esposo realmente ahí tratando de cuidarte y sabes que no nos sentimos a gusto ni uno ni el otro. Y sí, y terminamos huyendo de ese lugar, ¿no? Pero eso no quiere decir a veces que te vuelves protector de pantalla, pero de tu esposa, ¿no? Así de los que se van de bolsa, de capa y de frente, porque ni de ninguno de los dos lados, ¿no? Y ojo ahí, porque muchas veces la esposa, la mujer no se viste teibolera, ¿no? No, aquí estamos hablando de la gente que se deja ir y cambia. Porque te casas y era de una forma y de repente cambia extremadamente algo que no te gusta. Pues obviamente si te gusta, pues no le vas a decir nada. ¡Uy, qué bien te ves! Y pues sabes vas a sufrir, que ¿no? Se pues ha comprobado también que las mujeres que suben demasiado de peso, que ya estoy hablando así como del programa de Operación Ripo, la gordita, que no tengo nada en contra de las gorditas, obviamente, pero sí hay muchas personas que de repente se dejan ir demasiado, y eso pues tarde o temprano les trae consecuencias bastante malas, enfermedad que diabetes, que colesterol, que triglicéridos, etcétera, etcétera, muchas enfermedades que te dan a través de la obesidad. Pero bueno, cuando llegan estas mujeres, la mayoría, que sí aumentan y les vale que hablen con él o su esposo y que les diga, ¿sabes qué? Vamos al gym, no quiero ir, o vamos a comer, y dice, no quiero, y se compra cajas de chocolates, cajas de galletas, refrescos de 3 litros, panes y todo para engordar. Y la mayoría de estas mujeres es que tienen el mejor trabajo de los dos. Tengo entonces una amiga tienen que más se dinero usa y una bolsa de Skittles en nada más en una calle. Sí, en una. Yo me quedé, wow. ¿Una amiga? Una amiga. ¡Otro balcón de Vámonos, 4-0. Pinche la una se está goleando. Ya siempre gánalo. Bueno, digo, golea a sus amigos, ¿no? Porque ahí les mete goles. Al menos que se esté refiriendo a nosotros. No tengo que decir exacto. Ya me he quedado por el momento. Eso que lo hago bastante escondido y no se dan cuenta. ¿No será por eso que está haciendo los ojos para un lado y para el otro? 10 de la noche, 22 minutos, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya casi terminamos el programa, los invitamos a que ingresen a la página www.janelvinet.com, www.janelvinet.com. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Se quita la ropa delante de todos. El novio furioso persona vino a buscar. La madre del loco estaba en el lugar con un caballero que no era su papá. Amo negro para conga, mira que quiero arrollar. Mi cuerpo desesperado, voy a sonar la bongo. Me pongo a bailar, bailar. La sangre se me alborota y me tengo que remediar. De la noche, 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Ahora sí? Ahora sí, bueno, ya regresamos, ya mis amigas, para despedirnos, porque ya nos llegó la hora, ¿no? ¿Qué fuiste escuchando? Llegó la hora. Les llegó la hora. Ahora sí, que sí estuviéramos viendo Betty la Fea, ¿no? Sí. Ahí les tocan las golondrinas a cada rato. Ajá. No sé por qué a los colombianos les gusta tanto, pero bueno. Una buena pregunta, ¿verdad? Para hacerles. Bueno, amigos y amigas, espero que se hayan divertido el día de hoy. Nosotros los esperamos el próximo jueves a las 9:30 de la noche, hora de las montañas rocallosas. Entonces, para que ustedes nos escuchen, y también los invitamos para que ingresen a la página www.janelvinet.com para que dejen ahí sus comentarios en la pestaña que dice contáctenos. Ya la próxima semana tendremos la página especial para Sexy Low Radio. Bueno, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Me despido por yo. Invitación. Gracias, Lobo, por invitarnos a tu balcón. Ya lo puedes cerrar. Hasta el siguiente jueves. Quién sabe, nunca. Siempre está abierto para el que quiera entrar. Después de los tragos, ¿no? Sí, el próximo jueves tendremos invitada acá a una muy amiga de nosotros, locutora Carmen Vargas, aquí va a estar con nosotros para defender un poquito también a las mujeres, ¿no? Porque pues aquí estoy solita. Híjole. La invitarán al balcón. Voy a tener que hacer como un amigo bien querido. Bueno, quién sabe por qué hablo mucho de él. Se acabaría tu repertorio. Sí. No, ya sabemos entonces de quién es él. Te dije que no se iba a acabar el, que no se cerra el balcón, siempre está abierto. Mejor ya no digas, porque ya la gente va a decir, van a llamarnos para decir, ese es el amigo de Del lobo, tú eres el famoso balconeado. Bueno, amigos, ahora sí yo me despido. Espero que se hayan divertido. Se despide usted, su amiga y servidora Janet Flores. Los esperamos el próximo jueves. Y bueno, este es Marte. Me despido. Que tengan una muy buena noche y un excelente fin de semana. Eduardo Lobo. ¡Au! Pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves. A ver si Carmen no te saca de su balcón.